Bueno, buenas tardes. Yo hubiese deseado que esta charla con la comunidad, a través de los periodistas a quienes les agradezco su presencia y la difusión de estos temas, fueran por temas más agradables, ¿no? Yo soy una persona que me toca conducir esta ciudad, he sido reelecto para eso. Los destinos de General Alvear están en mis manos y tengo una responsabilidad ineludible. Como tal, tengo que responder ante la inquietud de la población por un tema que está pasando de castaño oscuro. Hay una cuestión de la Dirección de Deportes, específicamente de la Agrupación Municipal de Atletismo, donde hemos visto que hay versiones cruzadas sobre determinados sucesos y que la gente está inquieta. No estamos hablando de la formación de nuestros jóvenes, de la práctica de actividades deportivas, estamos hablando también, porque así lo ve esta gestión municipal, de una cuestión educativa. Como esa responsabilidad para nosotros es ineludible, hoy en un medio periodístico de nuestra localidad se dijo que este intendente y su director de deportes, el profesor Mariano Fortain, que me ha acompañado los 4 años primeros de gestión y que me está acompañando en esta gestión renovada, teníamos conocimiento de un, quiero ser lo más prudente posible, pues estamos hablando de menores, estamos hablando de deportistas especiales, estamos hablando de hechos que no hubiesen ocurrido en nuestra ciudad, pero que se dijo que habíamos sido notificados oportunamente. Quiero dejar en claro que esa reunión que nosotros tuvimos con padres y con integrantes de la Agrupación Alvearense de Atletismo, creo que aproximadamente en noviembre, Mariano, del año pasado, en este mismo salón, se habló fundamentalmente del problema que tenían al utilizar la pista de atletismo del CEF y su relación con los amigos alvearenses que practican el fútbol. Como nosotros no intentamos cegar con ese, como si fuera cortar una planta, anular la posibilidad de una práctica deportiva, nos pusimos rápidamente a trabajar, y de hecho lo hicimos todo el verano con instituciones del fútbol, a través incluso de la Liga, para iluminar espacios verdes de nuestra ciudad, a través de esos clubes, para que tengan la oportunidad de practicar el fútbol, por lo menos en predios pequeños, donde puedan hacer la parte atlética, y después concurrir a una cancha de medidas reglamentarias para completar su entrenamiento. En estos días estuve incluso con integrantes de la Agrupación de Atletismo, con los padres. Estaban algunos de los chicos que participan en la Agrupación Municipal de Atletismo, estaban algunos mayores y menores que integran el running, o sea, una agrupación privada que también trabaja para la vida saludable y para tener un buen estado físico. Y tanto el fútbol como la gente que practica atletismo en horarios nocturnos lo hace porque durante el día comúnmente trabajan en otras actividades, digamos, se ganan el pan de alguna manera que hace que solamente tengan disponible ese horario. Tuve toda la intención de arbitrar el conflicto entre la gente del running y el CEF, pero cuando esto siguió tomando estado público con tomas de posición públicas en los medios, preferí informarme más con respecto a otra problemática que tenía que ver con específicamente con la responsabilidad nuestra, que es la Agrupación de Atletismo. En la Agrupación de Atletismo, como sabrán, tenemos deportistas que han sido premiados a nivel internacional, que han viajado al exterior, no solo en 2015, sino también en 2014, en años anteriores, que siempre han sido apoyados por el municipio, que han tenido la beca municipal durante todos estos años. Hoy el caso, porque es mayor de edad y puedo decirlo, de Dafne Ibarborde, que aún estando ya en la órbita del CENAR y de la Universidad de La Plata, siguió contando con nuestra beca, porque para nosotros es un alvearense que desempeña brillantemente una actividad deportiva y que merece estar apoyado porque nos representa. Y hoy ya destinamos esa beca para otro joven, que después va por otro carril esa información, puntualmente pedir reunirme con ustedes y a través de ustedes con la comunidad alvearense toda para llamar a la reflexión y enérgicamente pedir o la rectificación o la ratificación de los hechos que me involucran en el tema de manejar una posible agresión sexual hacia un atleta alvearense. Sé que Mariano piensa exactamente como yo. Si no hay una ratificación o una rectificación, sabremos lo que tenemos que hacer desde el punto de vista legal, porque es una acusación por demás pesada. Nosotros somos hombres de bien, estamos trabajando conjuntamente. Alguien puede coincidir o no con nuestra forma de trabajar. Hay carriles para manifestar eso, pero de ninguna manera en nombre, vamos a descuidar nuestro buen nombre y honor y el de nuestras familias y de toda la familia alvearense que se vería manchada por una calumnia de este tipo. Es todo lo que tengo que decir sobre eso. Con el tema de la agrupación municipal de atletismo, estamos contando información de las diferentes federaciones. Yo he recibido al profesor Gauna en mi despacho por el tiempo que supongo que él consideró suficiente, más de 2 horas, hace unos días, y estoy dispuesto a volver a reunirme. Con Mariano, bueno, tengo la relación de un director de los más cercanos a mi gestión, siempre hemos estado en contacto. Cuando mucho descansa los fines de semana, trabajamos juntos con Mariano y el verano también, y sé la clase de persona que lo conozco desde hace tantos años. Él también tiene lauros, como otras actividades deportivas, como el atletismo mismo lo tiene. Lo que no habilita a que nosotros renunciemos a esa responsabilidad que yo les decía al principio. Esa responsabilidad, especialmente cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de menores de edad y cuando hablamos de atletas especiales. No vamos a renunciar a esa responsabilidad. Y nosotros como municipio, como todos los intendentes que han estado y estarán acá, tenemos una línea política para conducir cada una de las dependencias. En la línea política nuestra, lo estuve diciendo yo en la campaña electoral del 2015, queremos fundamentalmente trabajar con la inclusión y con la discapacidad, y con los adultos mayores, y con los niños. Entonces, bienvenidos sean los grandes logros, los trofeos, los campeonatos, las giras, las medallas. Bienvenidos sean cuando nos representan en el exterior, el atletismo o la escuela de Milagros Vera, que también tiene una invitación para el exterior, o el taekwondo, que también nos ha representado en el exterior. Y tantas veces que los alvearenses viajan por el país con las bochas y con otras disciplinas y nos representan y nos dejan bien parados como atletas cabales, como hombres de bien y representando fundamentalmente a la ciudad de la amistad. La línea política de este gobierno la representa el intendente, en la fase del deporte la representa mi director de deportes y la agrupación del atletismo está dentro de la esfera de la dirección de deportes. Y así será, así será. Y bueno, podemos discutir las diferencias, pero no estamos dispuestos a entrar en una campaña caníbal de discusión pública, de hechos privados, que deben resolverse en la justicia. Y donde nosotros, de tener conocimiento, además como funcionario público, tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer la denuncia. Si hubiésemos sabido que esto realmente existió, por eso pedimos que lo ratifiquen. Porque esto tiene que tomar intervención la justicia. Estamos hablando de menores. Es un asunto demasiado serio para que sea una chicana de una mañana trastornada, digamos. Creemos y nos ponemos a disposición que hay que aclarar esto. Y las personas que pusieron esas palabras hoy en un medio periodístico tienen que tener la responsabilidad también de ratificarlo. Porque si tomaron conocimiento en noviembre y el intendente no los escuchó, deberían haber hecho la denuncia de todas maneras, porque estamos hablando de menores, repito. Estamos hablando de deportistas alvearenses. Para nosotros no somos los que administramos justicia, eso lo tiene que resolver justamente la justicia. Nosotros somos obviamente subjetivos y la justicia es quien debe decir si hubo un delito, si lo hubo, quién tiene la responsabilidad, quién debiera haber estado cuidando a ese atleta de haber existido algo. Nosotros no estamos detrás fundamentalmente de los logros deportivos, estamos fundamentalmente detrás de la práctica del deporte, de la actividad sana. Queremos que nuestros jóvenes y también los mayores, porque algunos han entrado tarde a la senda del deporte y lo están haciendo también con la agrupación del running y con otros, que se reúnen los alvearenses. Por eso hicimos espacios públicos donde puedan reunirse las 24 horas del día a practicar deportes, a hacer gimnasia, a reunirse, a pasear, a caminar, a correr. Pero nosotros queremos que eso sea en el marco de la libertad que le corresponde a cada individuo. Pero dentro del ámbito municipal nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a cada uno de los alvearenses que quiera practicar deportes. El tema que nos trajo acá todavía no está definido. No me pidan, ni si quieren pregúntemelo, no lo voy a contestar porque no está definido. Quiero escuchar a las federaciones, de hecho me he comunicado por teléfono con ellos, de hecho va a haber gente de las federaciones acá para llevar otra campana a la consideración de todos. Y yo sé por dónde quiero que vaya mi dirección de deporte, y respaldo públicamente a Mariano Fortain, porque sé que es una persona cabal. Después, la diferencia la discutimos él y yo a veces, a puertas cerradas, y estoy dispuesto a hablar nuevamente con los padres del atletismo, que están preocupados también por la continuidad de los atletas. Como nosotros también estamos preocupados por la continuidad de los que fueron atletas y ya no están. Queremos saber qué pasó y queremos que se solucione. Sí, María. Así, con la boca abierta me dejó, ¿no?, cuando comentó esto. Pero más allá no voy a preguntar el medio porque somos todos colegas y nos basamos en las informaciones. Pero usted está hablando de un profesor o de la denuncia de alguien que está haciendo atletismo o deportes. ¿De quién está hablando? Yo estoy hablando de que en un programa radial de la mañana escuché el audio, Mari, no menos que vinieron y me contaron, escuché la grabación del audio. Fueron dos madres y la licenciada Díaz, que integran la agrupación de atletismo, y hicieron referencia a que en noviembre nos habían notificado de una agresión sexual a un atleta que todos conocemos, pero yo prefiero mantener la privacidad por las cosas que decíamos y por la seriedad que esto tiene. E involucraba que tanto el profesor Fortain como yo estábamos en conocimiento. ¿Y estaban en conocimiento? No, Mari, te lo digo pero con el corazón. Nosotros ese día hablamos del tema de que los futbolistas estropeaban la cancha con los tapones, cosas que son de la preocupación de la gente del atletismo y que trabajamos para solucionar. Sí. De todos modos, repito, si en noviembre estábamos en conocimiento de esas circunstancias, no teníamos que esperar a que se desatara todo, esta discusión pública sobre el tema CEF sí, CEF no, agrupación de atletismo sí o no, running sí o no, cualquier deporte sí o no. No teníamos que haber demorado 4 meses y si ese deporte, ese delito existió, tiene que estar denunciado y tenemos que arbitrar los medios para que se esclarezca esa situación. Porque aparentemente ni siquiera fue nuestro medio. Claro, más allá de que fueran ustedes los que hubieran tomado parte, se me ocurre que quien estuvo hoy diciendo esto estaba en todo su conocimiento para hacerlo en aquel momento. ¿Por qué esperar ahora con un problema con el profe para sacar a colación algo que me da la sensación, ¿no? Creo que a la gente le va a dar lo mismo. Bueno, yo quiero que esta reunión sirva para poner a disposición mi buen nombre y honor y el de Mariano, porque creo que la responsabilidad que hemos tenido no nació hoy, no se nos ocurrió y nosotros hemos tratado de apoyar siempre toda la disciplina deportiva. Siempre alguna le va a faltar algo. Siempre alguna se compara con otra y dice nos miman más o nos miman menos. Pero mientras haya una agrupación municipal de atletismo, los lineamientos los marca el municipio. Si no, la agrupación de atletismo debería estar por fuera, dentro de algún club o autónoma, con un nombre propio, con una personalidad jurídica, trabajando, y también sería apoyada por este municipio porque lo hemos hecho sin distinción con todas las actividades deportivas de General Alvear. El periodo de la notificación o ratificación de los dichos, ¿es a través de esta conferencia de prensa o el municipio a través de su parte legal, digamos, se va a dirigir a las personas o a esta agrupación mediante un escrito, una carta, documento, lo que sea, para que eso así suceda? Nosotros vamos a hacer una carta documento para, yo por lo menos, para las personas que mintieron esos conceptos y además pidiéndole que aclaren en bien del bienestar público, ¿no? Y de justamente de la presunta damnificada. ¿Cómo se lleva adelante, Diego, esa situación? De, recuerdo, yo no estuve en General Alvear hoy, pero tuve oportunidad de escuchar el audio. Hay daños que se consuman con un solo hecho. En este caso, cargar un comentario dañoso, un comentario injurioso, calumnioso, produce el daño automáticamente. Por eso se solicita que se ratifique lo dicho o se rectifique para, en el mismo, digamos, a través del mismo medio, en la misma hora y con la misma posibilidad que tuvo para cometer el daño. Ya estamos hablando de daño, porque imputarle a dos personas la posible comisión de un delito, ¿sí? Ya atenta contra el buen nombre de honor. Entonces, los pasos legales son notificar fehacientemente para pedirle a estas personas que hicieron los comentarios dañosos que se rectifiquen de sus dichos o que ratifiquen, y desde el municipio, como funcionarios públicos, tendremos la obligación de pedirle al agente fiscal que investigue la posible comisión de un delito sobre un menor, que no vamos obviamente a mencionar porque merece la protección del Estado y tiene la protección de la ley. Y, esto lo digo a título totalmente personal, la protección de esa persona no debería responder a un interés personal o particular. Quiere decir que esto hubiese quedado en silencio si no se hubieran tocado los intereses de una persona. Y eso es perverso. Y lo digo haciéndome cargo y en forma personal. Pero no obstante lo vertido, desde el punto de vista legal es lo que corresponde. Las personas que hicieron esos comentarios tendrán que ratificar o rectificarse. Y desde el punto de vista legal habrá que pedirle a la justicia que llame a estas personas para que le brinden a la justicia, que es que tiene que investigar, la posible comisión de un delito, le brinden detalles y obviamente se hagan cargo de cada una de las cosas que se dicen. Porque uno no puede tener, digamos, uno no tiene la libertad como para lastimar o como para lesionar el buen nombre de honor de una persona y recogerse a través de un mensaje de texto. Eso no nos corresponde. Eso no corresponde. Bueno, solamente en el momento del problema que hubo entre los profes, la gente opinó que era una verdadera pena, porque Mariano Fortani es muy buen director de deportes y el profesor Gauna es un muy buen personal para los alumnos, para los chicos, para los atletas. Creo que General Aguilar ha estado contento, feliz de ver los logros, todo lo que han hecho. Entonces la gente decía, quiera Dios que lleguen a un arreglo, que esto no pase a mayores, que cada uno pueda seguir trabajando como vienen trabajando en su lugar de trabajo, que haya una solución para que a lo mejor no se crucen, porque a veces queda por ahí la herida, pero ya esto es demasiado. Creo que la gente que... por mi parte no lo sabía, la verdad me desayuno acá, ¿no? Pero creo que a la gente le va a pasar lo mismo. Ya se está jugando con el buen nombre y honor. Mari, me permite interrumpirla. Yo adhiero totalmente a las palabras del intendente municipal. Conozco a Mariano Fortain desde prácticamente toda la vida porque tenemos casi la misma edad. No es necesario decir que pertenece a una familia, a una estirpe que abraza la docencia como vocación, que trabaja con menores, que fundó una escuela hace 21 o 22 años, una escuela deportiva en un club, y que ha tenido la posibilidad de dirigir al deporte alvearense. Todos hemos visto los logros. Entonces, yo no solamente que me solidarizo con el momento que está pasando, sino que estoy a disposición de él. Y desde luego que no se ha llamado a esta conferencia de prensa para atacar absolutamente a nadie, sino para poner las cosas en su lugar, como lo ha dicho el intendente. Me parece que la gestión anterior y esta gestión han tenido al diálogo y al consenso como bandera. Creo que el pueblo de General Alvear ha ratificado esa gestión precisamente por eso. Y el otro día asistimos a un hecho inédito que yo me voy a que quiero repetirlo. Mientras el profesor Mariano Fortain estaba dando una conferencia de prensa, le brindó la posibilidad del derecho a réplica en el mismo momento y en el mismo lugar al profesor Gauna. Entonces, si eso no es respeto por lo que piensa el otro, dónde está. Lo que sí hay que parar es con esta serie de cuestiones que lastiman a las personas, que utilizan el nombre de personas que no se pueden defender, por eso la ley es clara y el Estado tiene que salir en su defensa. Y como hombre del gobierno del doctor Zelillo, me pongo a disposición, al igual que la asesoría letrada, para trabajar no solamente en custodiar el buen nombre y honor del gobierno municipal, sino de los dos funcionarios que fueron, digamos, lesionados o mancillados en su buen nombre. Una pregunta, doctor Zelillo, porque, a ver, todos sabemos, y bueno, lo hemos vivido acá, como que las cosas se empezó como una discusión, una pelea, que esto, que diferencias, y ahora coincidimos que se ha ido un poco de las manos. Tenemos conocimiento que usted se reunió tanto con el profesor Mariano Fortain y con el profesor Juan Gauna bastante antes de esta situación, que fue hace dos días. ¿No piensa que también por ahí, de alguna manera, faltó haber tomado, no digo responsabilidad, pero sino haber cortado, como quien dice, por lo sano en su momento, y no piensa que por ahí que dejó de alguna manera que la cosa se vaya un poquito más allá, siendo que creo yo, por lo menos, por lo que hablé con Mariano, porque sé que se reunieron y que sé que se reunieron también con Gauna, la cosa siguió después, inclusive, habiendo tenido la posibilidad, creo yo, de haberlo cortado en su momento, quizás. ¿Cree que por ahí faltó un poco de fuerza en ese momento, ¿no? Quizás por ahí por no dañar a ninguno de los dos, mucho menos, pero... Cuando yo hablé con el profesor Gauna, quedamos, bueno, él me cita algunas circunstancias referidas a las organizaciones federativas, digamos, que se refieren a discapacidad, que están por encima nuestro. En realidad no están por encima nuestro, están por encima de la agrupación de atletismo. Y bueno, es lo que estamos haciendo, comunicándonos con esas federaciones para que nos digan también qué es lo que piensan, cuál es la verdad de la situación, porque hay atletas, pero no quiero, yo creo que eso va a ser material de otra conferencia de prensa donde agotaremos el tema, porque hay atletas que están entrenando en Senar y atletas que no, y hay versiones encontradas con respecto a esto que exceden incluso el marco alberense, José. Entonces, como él puso el nombre de algunas personas, estamos hablando con esas personas a ver cómo es la cosa, porque nosotros, por eso se va a extender la conferencia y no es la intención, creo que salvemos el buen nombre hoy, o por lo menos que combinemos a estas personas a retractarse o a confirmar lo que han dicho, en pos también del bienestar de esa posible persona damnificada. Lo que te iba a decir, nosotros en octubre, septiembre, Mariano me pregunta que había tres atletas en condiciones de ir al CENAR a entrenar, que había que hacer una inversión de 15.000 pesos, rápidamente dijimos que sí. Hoy uno solo de esos tres atletas que eran candidatos o que estaban prácticamente dentro de la estructura de CENAR, uno solo de ellos está allá. Entonces, bueno, ahí hay razones, idas y vueltas, y eso es lo que vamos a definir. Si quizás la gente hubiera querido que salga uno con los tapones para adelante y tomar una decisión más rápida, pero yo no quiero en este sentido damnificar a nadie, porque la práctica del deporte aldearense tiene que estar por encima, como diría Maradona, ¿no? La pelota no se mancha. Entonces, la idea es preservar la vocación de la práctica del atletismo en todo general Alvear, más allá de que algunas personas hayan caído en determinadas actitudes que pueden haber sido equivocadas. Hasta incluso en ese momento, yo te digo, era optimista con terciar entre el CEF y la agrupación de Gauna, pero bueno, después cuando empezaron los cañonazos ir y vuelta por algún medio de prensa, me pareció que ya era demasiado tarde, y bueno, ahí por ahí, esa instancia de diálogo entre ellos se perdió. Yo ahora me voy a preservar, y voy a preservar el funcionamiento de la Dirección de Deportes y de la Agrupación Municipal de Atletismo, como cada institución municipal que está bajo mi responsabilidad. De todas maneras, hay una sensación que quedó muy, muy clara el día de hoy, que un poco, porque hasta el otro día, que fue medio incómodo ayer, la conferencia acá, la actitud de Mariana de darle una revancha, que me parece que está bien lo que hizo él, pero me parece que no correspondía al lugar. Gauna tenía que haber llamado a la conferencia de prensa en otro lugar que no era este, ni tendría que haber venido acá tampoco. Pero bueno, se dio así, estaba bien. Hasta ahí hubo algunas actitudes, a uno le pareció que por lo menos hubo bastante respeto. Digo, todo esto que ha pasado hoy ya han ido un poco a la banquina, ¿no? Y la sensación que tengo es que noto que ya hay una decisión medio de ponerle freno a estas cosas, porque hoy dicen esto, mañana van a decir otra cosa, y entonces después sí me rectifico y solucionamos todo, pero mientras tanto dejaron un marco de duda en el tema. Y digo que también que una persona que es parte de la dirección de deportes esté continuamente criticando al director de deporte, y por elevación te está criticando, vos sos el que dirigís, da la sensación como que eso no tiene mucha vida por delante, ¿no? Más o menos la cosa es así. Si vos estás dentro de una estructura municipal, tenés que referirte a tu director, y de tu director se referirá a tu intendente. Esa es la manera de funcionar. De todos modos, siempre somos permeables al diálogo, podríamos haber pasado esta cuestión por otro lado. Hay padres que están preocupados, hay padres que también nos mensajean a nosotros. Yo creo que cuando uno conduce algo tiene una responsabilidad. A mí me pasa a nivel partidario, a veces alguien se va por la banquina, como decís vos, y yo trato de decirle otra reflexión, o que sea prudente en las expresiones, porque nos arrastran a todos. Entonces yo hoy veo una página, veo Facebook hoy, y alguien me trata de papanata, me parece una falta de respeto. Creo que lo menos que puede hacer el conductor de ese atleta es decirle: no, te fuiste poco de aquí, y esa es la disculpa del caso. Entonces, me parece que en vez de poner paño frío sobre la cuestión, se están acelerando las agresividades y todo, y esto tiene un solo final. Dale, Mari, pregunta. Seguir con el mismo tema. No, yo por esto lo... ¿Está bien? Una nueva escritura, una buena noticia para procrear hoy. La número 17. Bueno, vamos, sí. Y la guardia del hospital, que está prácticamente confirmado que en un mes y medio probablemente va a empezar allá en su